La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 14 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Escritura, el número 66, en el capítulo número 12, versículo 9. Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. El poder que hay detrás de los que predican buenaventura, de los agoreros, aún de los demonios, no es ninguna farsa. El diablo es muy real y ha dotado a sus servidores con un poder igualmente real. La adoración a los poderes ocultos es más predominante en la sociedad de nuestros días que nunca antes en la historia moderna, y no hace mucho, varios cientos de ministros fueron ordenados como tales en las iglesias que los satanistas tienen. Hubo un tiempo en que el diablo fue un poderoso ángel. Lucifer fue llamado Hijo de la Mañana en el libro de Isaías. Jesús mismo es llamado la Estrella Resplandeciente y de la Mañana. La cercana relación de estos nombres es una indicación del puesto tan elevado que Lucifer tenía. Siendo un ángel, era el poseedor de gran poder y una gran sabiduría. Ezequiel 28:12 narra de ello. Dios llama a Lucifer el sello de la perfección o de la proporción, porque era una creación perfecta, teniendo una gran belleza, dones, un ministerio único. Después de haber pecado y de haber sido expulsado del cielo, Lucifer empezó a ser conocido entonces como Satán, el diablo, la serpiente y el dragón, cada nombre significando un aspecto diferente de su malvada naturaleza y de este malvado ser que nos ataca constantemente. Era una de las celebraciones más grandes en la Meca musulmana. Se trataba de una de las fiestas tradicionales de la religión islámica. Realizaban estos hombres y se realiza hasta la fecha con miles de peregrinos. Y este ritual de apedrear, según ellos, al diablo. La costumbre se lleva a cabo en cuevas donde, según la tradición, reside el maligno. La multitud va a esa cueva con piedras en las manos y las arrojan contra él, decían ellos, contra el diablo. Solo que en esta ocasión se produjo una estampida de tales proporciones que cundió el pánico en la multitud. Cuando todo hubo pasado, además de haber muchos heridos, hubo 829 muertos. Algunos de ellos fueron pisoteados, otros golpeados, otros apedreados. Muchos les tienen terror al diablo, otros se burlan de él. Otros procuran exorcizarlo con ritos y ceremonias, mientras que otros niegan su existencia. Para los musulmanes la costumbre es tirarle de piedras una vez al año, y muchas veces hay pánico colectivo, como lo que acabo de decir y enseñar. ¿De veras existe entonces el diablo? La Biblia dice que sí, y es el enemigo más grande que el hombre tiene. La Biblia lo llama el destructor, el acusador, el príncipe de este mundo, el padre de la mentira. Y no solo existe, sino que tiene fuerzas malignas que se oponen contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Sin embargo, las armas que se toman contra Satanás no son piedras, amigo, ni son cosas inanimadas. El diablo es una persona y la única manera de neutralizar su influencia es tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, en el corazón. El apóstol Juan, en su primera carta a la Iglesia Universal, dice: el que está entre ustedes, el que está en ti, es más poderoso que en el que el mundo está. Primera de Juan 4:4. Es decir, Cristo, que habita en el corazón de todo aquel que le da entrada, tendrá más poder y tiene más poder que aún Satanás mismo que habita en este mundo. Si hemos llevado una vida con luchas continuas, con problemas interminables, con aflicciones, con pleitos, con hostilidades, con altercados constantes, es posible que hayamos provocado todo ese malestar nosotros mismos, pero también es posible que Satanás haya estado procurando quitarnos toda noción de tranquilidad, de armonía, de paz. Y la única fuerza que hay en cualquier universo, incluyendo el nuestro, es que uno puede contrarrestar esta fuerza del diablo a través de Jesucristo, aquel que venció a Satanás mediante la muerte en una cruz. Por esto, el que acepta a Cristo como su Señor, como su Redentor, ya no tiene que temer al diablo, porque éste no tiene ningún dominio sobre uno. Entonces coronemos a Cristo como Rey de nuestra vida, rindámonos, sometámonos a Él, a su Señorío, porque apedrear al diablo una vez al año no sirve de nada. Sin embargo, el que haya muerto en la cruz por ti y por mí le ha quitado todo poder sobre nosotros. Luego, Lucifer fue privado de su elevada posición, pero retuvo mucho de su poder y de su sabiduría. Una tercera parte, inclusive de los ángeles, lo acabó siguiendo en el cielo. Lucifer, en esta rebelión, vino en contra de Dios, siendo que tomó todo un ejército caído, Lucifer como capitán, y que da poder a la gente, a los ídolos, a los encantamientos y cosas semejantes para tener capacidades sobrenaturales que ellos hacen uso. Sin embargo, quiero decirle, encima de toda esa maldad, de todo ese poder, hay un poder más grande. La preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es lo que le ha dado derrota al diablo, es lo que vence al diablo, la vida del Cristo. Cuánta cercanía, cuánto poder y cuánto amor hay en la sangre de la vida del Señor Jesucristo, del Cristo que murió por usted y por mí. Que Dios le ayude a refugiarse en Él y en el poder de su nombre. Que Dios le bendiga en todo tiempo.